afición deportiva. Entonces ya estamos tocando el tema final de este gran programa, que va a venir todos los días con diferentes noticias actuales, nacionales, locales e internacionales. Hoy era nuestro debut, hoy queríamos compartir con ustedes unas pequeñas noticias, no tenemos mucho espacio, mucho tiempo, pero mañana sí va a ser el día. Mañana domingo, las citas con nosotros, 3:30 de la tarde, ahí los estaremos esperando en el micrófono de Caracol, en el combo deportivo con las mejores voces, en la narración, en el comentario y obviamente hablando acerca de los partidos que se van a realizar mañana a partir de las 3:30 de la tarde, cuando empieza el partido de Medellín Pereira. Les vuelvo a informar, el cotejo que nosotros vamos a transmitir es por el grupo B, el clásico Huila versus Santa Fe, pero les tendremos informado de lo que suceda entre Medellín Pereira, entre Cartagena Junior y entre Tolima Nacional. Muchas gracias por habernos acompañado hoy, por haber hablado hoy con nosotros. Nuestras líneas estaban abiertas y desde ahora en adelante están abiertas por alguna inquietud. Se pueden comunicar a través del chat unmundodefutbol.blogspot.com o 11carlasmiequipodelalma.blogspot.com. Muchas gracias por estar con nosotros. Hasta entonces. Hasta entonces, porque les informo. Mañana entonces estaremos llegando con más información, con lo mejor, con lo que a ustedes les gusta y les llama la atención. A nosotros, pues, los que nos reúne como una familia, que es el fútbol. El fútbol es pasión, el fútbol es fútbol. Y bueno, ya estaríamos diciendo que hasta aquí llega nuestro programa. Muchas gracias y hasta entonces. Porque nos estaremos matando, la cancha tiene sangre en la tierra, y el que se muere es nuestro fútbol. Paz, paz, paz en la tribuna, la paz. Mensaje de la Copa Mustang. Y este es Caracol, la primera potencia radial de Latinoamérica.